Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a informarles de una iniciativa que se va a poner en marcha en nuestra localidad por parte del grupo de empresas Invercumbre. Invercumbre inició su andadura en 1975, son más de 42 años desde su constitución. Su actividad principal, ya saben que es la fabricación de artículos de marroquinería, constituye uno de los grupos empresariales más importantes de la Sierra de Cádiz. Toda su actividad se localiza en nuestra localidad y la media de empleados oscila en función de la producción, una franja de 400 a 600 empleados directos. El capital pertenece a la familia de los socios fundadores, Antonio Valle Morales y José Luis de Piña Jiménez. Actualmente, la dirección del grupo está a cargo de la segunda generación, si bien cuentan con el apoyo de uno de los dos socios fundadores, Antonio Valle Morales. Hoy contamos precisamente con los actuales directores del grupo de empresas Invercumbre, porque vamos a hablarles del premio académico Familias Valle y de Piña, Invercumbre 2017, que se ha convocado y al que pueden acogerse los estudiantes de nuestra localidad. Contamos con José Antonio Valle, a quien saludamos. Muy buenos días. Buenos días. Y Cristóbal de Piña, muy buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de ese premio académico que se ha convocado por parte del grupo de empresas Invercumbre y que se da a conocer precisamente, durante estos pasados días. La primera pregunta, lo primero que sí que podíamos conocer todos los ubriqueños, es el motivo por el que desde Invercumbre, bueno, pues se le da salida a una iniciativa de estas características que pretende, pues simplemente dar un apoyo a los estudiantes, en cierto modo, con mejor expediente académico de nuestra localidad. Hombre, esta idea surge. Nosotros, como todos sabéis, somos un grupo de empresas bastante importante en la localidad y llevamos más de 40 años trabajando aquí. Y hemos pensado que todo lo que hemos conseguido durante todos estos años, nuestras empresas ahora mismo están en un nivel bastante alto, pues todo eso que el pueblo, los trabajadores nos han dado, porque como bien sabe, el capital principal es el trabajador, sobre todo la marroquinería, pues creemos que es el momento, o hemos pensado que ya era el momento de devolverles algo. Entonces pues creemos que poniendo un granito de arena sería algo muy importante para hacer una cosa como esta, como es el premio académico Familia Valle de Piña, porque creemos que, claro, pensamos que es que hay que devolver algo al pueblo después de todo lo que ellos nos han dado a nosotros, ¿no? ¿Cómo surgió la idea entre las dos familias? Pues mira, te cuento. Ahora, pues, ¿cuánto fue, José? Ahora 2 o 3 meses. Estábamos un fin de semana hablando él y yo y dijimos, bueno, oye, ¿qué te parece si hacemos una cosa de esta? Porque, hombre, la verdad que es interesante para ayudar a la gente, para becar, en plan de becas, una fundación, algo así. Total, ahí se quedó y al cabo de 2 semanas o 3 llega su padre, Antonio, y nos dice, vení para acá. Vamos a la oficina y dice, oye, mira, que yo dándole vueltas a este tema, y nos trae un borrador. Sin haber hablado nada con él. Nada con él, o sea, nosotros habíamos hablado durante los fines de semana, oye, ¿por qué no hacemos esto? Bueno, pues vamos a decírselo a mi padre y tal. Uh-huh. Y llegó un día, ¿verdad? Llegó un día y dice, mira, venos para acá. Y nos trae un borrador. Y eso fue en abril o por ahí aproximadamente. Sí. Uh-huh. Hasta hoy, la verdad que hemos tenido muchos problemas ahora de ponerlo en marcha, como te comentaba off the record antes José Antonio, y bueno, y ahí estamos. Creemos que es el primer año, queremos que sean todos los años, y que bueno, y que se beneficie pues aquel estudiante que sea pues el más puntero de la localidad. Creo yo que con eso ya... Uh-huh. En realidad, entonces, el impulsor se puede decir que fue Antonio Valle, ¿no? Con vuestra idea original, pero él fue el que le dio sí, forma. Sí, cada uno, estábamos uno por un lado y otro por otro, y al final conjugaron. Estábamos dándole vuelta y de momento él... Llegó. Además, ya lo tenía... Tenía un borrador. Bastante mascado, mucho más que nosotros, porque nosotros lo habíamos comentado, pero no en concreto este tema, ¿no? Y entonces él se nos presenta con un borrador ya bastante adelantado y evidentemente nos sentamos las dos familias y tiramos para adelante sin ningún la verdad tipo que de pega que... ni todo lo contrario. Que todo super perfecto. Yo creo que todo lo que sea aportar algo después de tantos años, yo creo que es bonito y la gente pues lo acoge con gratitud, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es muy interesante. Y en el futuro pues a lo mejor surgen nuevas cosas o nuevas, en función de cómo vaya todo, porque nuestra idea es seguir, y cada vez a lo mejor más o no sé. Esto es como vaya este año, el siguiente, y la verdad es que yo creo que todas estas iniciativas son muy importantes en el pueblo y para el pueblo, y sobre todo para gente a lo mejor sin recursos, que tiene gente buena para estudiar y no puede, o va a otro lado que no... por el tema económico. Yo creo que es muy interesante este tipo de iniciativas. Profundizando un poquito más en la idea del origen, sí que os quería preguntar por qué específicamente premiar a estudiantes ubriqueños, en cierto modo brillantes, ¿no? ¿Por qué esa idea? Porque cuando hablamos de, bueno, pues obras sociales, hay distintos focos de actuación, ¿no?, en los que se puede uno aplicar su financiación, pero en este caso vosotros optasteis por el ámbito de los estudios y de los jóvenes ubriqueños. Bueno, ahí nosotros, aunque no se vea, nosotros también intentamos ayudar en la medida de lo posible a ciertas asociaciones y ciertos organismos públicos, pero ahí no hay publicidad. No hay publicidad ni nada, y es decir, aparte tampoco la queremos. O sea, y ya está. Entonces esto surge porque nosotros creemos que el futuro está ahí, ¿no? El futuro está en la gente joven, en la gente que estudie y que mucha gente que está estudiando, aunque se vaya a Ubrique por el tema de trabajo, pero también hay mucha gente que puede aplicar los estudios al tema de la marronería, ¿no? Y un poco va enfocado en ese sentido, ¿no? Bueno, pues ahí queda la explicación del motivo por el que surge, ¿no?, este premio académico Familias Valle y de Piña, que se gestiona, el formato es a través, es como hemos dicho, premio académico, no se trata de una fundación que constituye un premio, ni mucho menos, académico, ¿no? Y ahí se queda. Es la idea inicial, no sé si en un futuro pues crearemos una fundación o... Todo depende de cómo vaya todo. Vamos a entrar en detalle, ¿no?, si os parece, de lo que es la convocatoria en sí, porque bueno, los plazos están ahí y hay que decir que en el mes de junio termina el plazo, ¿no?, para poder inscribirse o para poder formar parte de este premio, al menos en la modalidad de bachillerato. Comenzamos por eso, por las modalidades Haido, que pueden ser los beneficiarios del premio. Sí, está la modalidad de bachiller, que consta de dos premios en sí, aunque aparezca sobre todo hincapié en uno, pero son dos premios en sí. Están los dos mejores expedientes académicos, que como pone en el folleto, se valora de 1 a 7 el expediente académico, y después hay 3 puntos de libre valoración, digamos, porque depende mucho de lo que el alumno haya hecho aparte del instituto, ¿no? Cualquier obra social, cualquier contribución a una comunidad que haya hecho, cualquier estudio que haya hecho, cualquier, no sé, la valoración en sí lo va a tener sobre todo el jurado, que, bueno, ahora hablaremos de él, creemos que es un jurado muy importante. Y después está el segundo premio, que sería, bueno, el primero serían 3.000 euros y el segundo serían 1.000 euros. Son dos accesos de 1.000 euros con diploma. Es en el tema de bachiller. Después está el de fin de carrera, digamos. Sí. Que ese va un poco más limitado, aunque el de bachiller entra cualquier alumno de Ubrique. El otro va un poco limitado, pero creemos que incluso con lo limitado que es, está abierto prácticamente de Ubrique. Porque ten en cuenta, tú lo decías al principio, nuestro grupo hoy día, tenemos ahora mismo directos en fábrica, dentro de nuestras fábricas, tenemos casi 600 personas trabajando, y entonces hemos abierto el abanico a que cualquier familiar de cualquier persona que esté trabajando, o haya trabajado, o se haya jubilado, o en nuestra empresa, tiene acceso al premio también, ¿no? Entonces, yo creo que el abanico lo hemos abierto bastante para que haya chavales que terminan la carrera. Todos sabemos que un máster vale muchísimo dinero, y un máster, como muy poco, estamos hablando en torno a 6 o 9 mil euros como mínimo, y entonces nosotros hemos querido aportar los 12 mil euros de ese premio, y evidentemente será como los otros, si se presentan varios alumnos, pues se tiene que valorar el expediente académico, que también están aquí las valoraciones, en este caso sería de 1 a 5 puntos, y se cogería el mejor y se le premiaría con los 12.000 euros. Estamos hablando de una bolsa importante de premios, ¿no? En total, unos 17.000 euros. Sí. Lo que se ofrece, se propone a través de los dos premios, mejor estudiante de bachiller y, bueno, pues también mejor estudiante de grado vinculado al grupo Invercumbre. Esa vinculación, en realidad, es vinculación, pero no es tal, ¿no? Porque tú hablabas de que sean trabajadores de Invercumbre, que hayan sido trabajadores de Invercumbre, sí, o que ya hayan sido, pero se hayan jubilado, o sea, que prácticamente es bastante amplio, ¿no? El abanico lo hemos abierto muchísimo, pensando eso, para que no quede, aunque suene un poco, bueno, trabajadores de Invercumbre, No, son los que están hoy día, son los que a lo largo de los 40 años, uh-huh, esto que llevamos, puede tener un nieto, puede tener un sobrino, puede tener un hermano, un primo, un tal, que termine este año la carrera y se puede presentar. Y entonces, todos sabemos cómo el trabajo en Ubrique, que es muy rotacional, y entonces hay muchísima gente que ha pasado por nuestra fábrica y creemos que, bueno, abriendo así el abanico habría más posibilidad. Claro, sobre todo porque tampoco es una vinculación directa, ¿no? No tiene que ser hijos de. No. Sino, bueno, cualquier familiar, ¿no? Familiar puede acceder a presentarse para el premio. Yo te digo, entra prácticamente todo el mundo. Esas son las categorías, las modalidades, los premios además también. Vamos con el tema también importante, acuciante sobre todo por los plazos que se han determinado, que es la presentación de solicitudes, la documentación que hay que aportar y además también, bueno, pues esos plazos que tienen que entrar a tiempo, sobre todo en la modalidad de bachillerato, ¿no? Bueno, aquí sí que estamos barajando la posibilidad de alargar un poco el plazo porque... ha sido un error nuestro. Nosotros hemos tenido un problema con la publicidad del premio y entonces nos ha llegado, la verdad es que nos ha llegado muy tarde. Tuvimos algunas reuniones con los directores para que se los comentaran a la asociación de padres y demás, pero claro, no sabemos si con la fecha que nosotros hemos entregado los catálogos, pues hemos llegado a tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor podríamos llegar hasta mediados del 15 de julio, o sea, en torno al 15 de julio más o menos, para alargar un poco y que tengan más posibilidad los que no se hayan enterado. En cualquier caso, sí que las solicitudes se pueden presentar en principio durante todo el mes de junio, en dos lugares diferentes, dos localizaciones, el Invercumbre, obviamente, y también el Hotel Ocurri. No sé si alguna otra ubicación más para entregar solicitudes. Las solicitudes estas se pueden recoger, sí, en estas dos localizaciones también, ¿no? Exactamente, y se recogen y las rellenan y las entregan. Tengo que decir, sí, que ayer tuvimos la satisfacción de llegó el primer la primera solicitud. Sí, porque realmente se ha comenzado a difundir la información del premio. Tres días, como quien dice. O sea, que ha sido tuvimos un error, un fallo de imprenta y demás, y pues se alargó casi 15 días el tema de la difusión. De 15 días, claro, a tres semanas más o menos. La verdad que lo que está diciendo San Antonio, se debería, por lo menos hasta el 15 de julio, creo que vamos a ampliar el plazo hasta que, bueno, para que en estas dos o tres próximas semanas la gente se entere un poco. También con el tema de la selectividad, los alumnos han estado más metidos en casa, más. Yo creo que ampliarlo hasta el 15 de julio sería una buena idea. Lo que es el tema del bachiller. Por lo menos lo que es este año, por las circunstancias este año, que han pasado, ¿no? Aunque en el papel pone una fecha, pero bueno, nosotros internamente teníamos pensado alargar un poco más por el problema que hemos tenido nosotros, ¿no? Bueno, pues para poder participar, entonces, los requisitos que ya hemos comentado previamente, y luego en cuanto a la documentación a aportar, pues expediente académico, currículum, y además también se tiene que especificar un poco toda esa parte que decía antes José Antonio, ¿no? Ya no solo lo que es el expediente académico, sino bueno, pues las actividades extracurriculares, ¿no? Relacionadas con, bueno, las relaciones que se pueden establecer con colectivos, con aportaciones a la sociedad en general, ¿no? Correcto. Sí, porque eso hace una baza, creo que importante, porque el expediente académico, bueno, dentro de que el chaval se lo haya trabajado, eso tiene una valoración, 0,7. O sea, si se presentan tres estudiantes con matrícula de honor, están empatados, pero después lo importante es los otros tres puntos, que ahí sí que los jueces tienen que decidir. Oye, pues me parece mejor que haya estudiado inglés, o me parece mejor que haya hecho tal, o me parece mejor que haya hecho una contribución a una comunidad, a una ONG, a cualquier tipo de actividad que haya hecho, la deben de presentar y la deben de documentar un poco para que se valore también, porque yo creo que ahí es donde va a estar la clave. La clave, sí. En las cosas extraescolares, en lo que hayan hecho, en aquellas actividades sociales o no sé, o cosas interesantes que el chaval haya hecho a lo largo de su actividad académica. Eso será muy importante y el jurado yo creo que eso lo va a tener bastante en cuenta. Eso sobre todo en el tema de la modalidad de bachillerato, pero en el tema de la modalidad de estudiantes universitarios de posgrado, los requisitos se amplían un poquito más, por el tema, bueno, pues de la vinculación al sector de Invercumbre y demás, y aparte también porque a la hora de valorar se especifica, bueno, pues un apartado en el que se indica que también se le dará más valor a aquellas personas o a aquellos posibles beneficiarios que tengan previsto realizar algún tipo de estudio relacionado con el sector de la marroquinería. Correcto. Explicarnos un poquito eso. Claro, el tema es ese, ¿no? Nosotros lo que nos llega a esto es la marroquinería. Al final, los 42 años de historia que nosotros tenemos van vinculados a la marroquinería. Entonces, sí que es verdad que cada día, y sobre todo hace unos años, hubo una espantada del pueblo, ¿no? Entonces, lo que se trata también es que si hay alguien que esté interesado, sobre todo en la promoción del pueblo, en la industrialización del pueblo, en cualquier estudio que haga relacionado con el pueblo, sobre todo con la marroquinería, que no podemos olvidar que dependemos de eso, entonces evidentemente estará más valorado para nosotros que otra cosa, ¿no? Entonces, claro, es buscando también. Imagínate, el expediente económico de dos personas, bueno, ok, sí. Son los dos, tienen la puntuación máxima. Uno elige a lo mejor hacer un máster en derecho fiscal y otro desea hacer un máster en diseño de moda y piel. Evidentemente, el dinero pues que aportemos, preferimos que vaya más encaminado al tema del diseño, de la moda, de la industrialización, antes de que estudie un máster. De todas maneras, eso es una apreciación nuestra. Después, ya te digo, hay un jurado que es totalmente independiente de nosotros. Nosotros no tenemos absolutamente ninguno ni voz ni voto en el jurado, y es el que va a valorar. Pero claro, el premio se hace desde la marroquinería, desde la industria, desde el amor al pueblo, con la industria, ¿no? Va a estar más valorado. Que repercuta todo en el sector, ¿no? Exactamente, que todo lo que invierta, círculo. El feedback vuelve otra vez al sector. Claro, es la idea. Bueno, en este caso, por completar, John, el tema de la documentación y de la presentación de solicitudes, en el caso, por ejemplo, de los estudiantes de grado superior, universitario, que hayan concluido ya sus estudios, sí que el plazo es mucho más amplio, ¿no? Y además el ámbito de concurrencia también puede ser mucho más amplio. Comentarnos. Sí, bueno, se ha puesto porque, ¿sabes? El tema de las carreras no va como en el tema del instituto, que tiene una fecha más determinada y demás. Entonces se ha ampliado el plazo, sobre todo por eso, y sobre todo porque tenga claro qué es lo que va a estudiar. Porque después sale las ofertas de máster y demás, y lo tienen que pensar bien, y aparte lo tienen que documentar también, porque tiene que estar justificado el máster en el premio. El premio no es un premio económico que se da por terminar la carrera, por buena nota, no. El premio se da para justificar un gasto en un tema de máster que tiene, debe estar muy bien justificado, porque el dinero va solo para eso. Para eso nada más. Para ese posgrado. Oye, no, me voy a comprar la moto. No. Es para el estudio. Entonces va vinculado a las dos cosas. Aquí sí que se concreta. En la modalidad de bachillerato no se concreta tanto el destino del premio, ¿no? Bueno, se entiende que evidentemente cualquier ayuda que un niño reciba cuando termina la carrera va a ir destinada directa o indirectamente a iniciar la carrera. Sí. También tienes que tener en cuenta que el premio se da en diciembre. O sea, aunque se otorgue antes, digamos, aunque se conozca en diciembre es el acto. El ganador, el acto se hace en diciembre. O sea, ya ese chaval tendrá un piso alquilado o una residencia de estudiantes, o un colegio mayor, lo que sea, que evidentemente después se lo puede gastar lo que sea, pero al final ese dinero, eso sí, el uso natural, el uso natural ya ha tenido circulación, entonces lo normal es que sea para recuperar ese gasto que tenía al principio. Pues son las características, ¿no?, del premio en particular. Y sí que, por completar, destacar que ese premio, el mejor estudiante de grado vinculado al grupo Invercumbre, tiene que ser que haya terminado los estudios universitarios en los dos años anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de la solicitud. Correcto. Octubre de 2017. Correcto. Que ese aspecto sí que quería destacarlo para que entraran en plazo, sí, ¿no? Sí, evidentemente tiene que entrar ese plazo en esos dos años. Que no, tú dices, bueno, yo soy un hijo de un trabajador y hace cuatro años que acaba la carrera, no puede acceder al premio. Tiene que ser. Eso se ha hecho sobre todo porque se puede dar el caso. Nosotros, si hubiésemos puesto el premio solo exclusivo del 2017, se puede dar el caso que no haya ninguna persona que termine la carrera en concreto 2017 y esté relacionado con nosotros, ¿vale? Con el grupo de trabajadores nuestro. Entonces, lo que hemos hecho porque queremos dar el premio, claro, es ampliar 2 años más para que haya más posibilidades. O sea, estamos hablando de prácticamente 3 años, que haya más posibilidades de que haya alguien, porque ya te digo, puede haber uno o puede haber 25 o no puede haber ninguno. Es que no lo sabemos todavía tampoco. Claro, eso se puede decir que en cierto modo es una experiencia un poco piloto, ¿no? Porque, o sea, es la primera convocatoria. Al principio, la primera convocatoria, a ver qué tal sale, a ver. Claro, por eso hemos abierto todo el abanico un poco, porque ya te digo, tenemos mucha ilusión en el premio y sobre todo mi padre le ha puesto mucho cariño a esto y queremos darlo. No queremos que se nos quede vacío el premio y dejarlo para el año que viene, ¿no? Queremos darlo los dos premios este año. Hemos hablado de la valoración, pero hay que comentar también quién valora. Valora un miembro del jurado ajeno, ¿no? Ajeno a lo que es el grupo. Al grupo de empresas, ¿eh? Totalmente. Nosotros hemos intentado coger, ya te digo, un jurado totalmente independiente. Evidentemente teníamos que pensar en alguien de Ubrique. Se pensó en don Bartolomé Pérez, que creo que no necesita presentación. Todo el mundo lo conoce y creo que uno de los miembros del jurado más importantes. Evidentemente tenía que estar la alcaldesa, creíamos que era importante también que estuviera el tema del ayuntamiento. Después está doña Ana Salguero Calvillo, que es una notaria, aunque está afincada ahora en Ubrique, ella es del Bosque, pero bueno, prácticamente es como si fuera de Ubrique. Y después tenemos dos personas ahí que son dos catedráticos, uno de economía y otro de historia. Y yo creo que tienen un currículum, cualquiera que los conozcan saben que tienen un currículum bastante importante. Entonces con esto hemos querido que después nos diga, oye, es que le habéis dado el premio a tal o a cual. Bueno, nosotros nos desvinculamos totalmente del jurado, se habló con ellos, todo el mundo en principio le encantó la idea y entonces pues contamos con ellos. Yo creo que el jurado es de primera, de champion. Sí, sobre todo porque hay personas que van a poder meterse en la parte académica, ¿no? Con la figura de economista, del decano o de el profesor también de la Universidad de Cádiz, y luego personas que van a poder valorar la parte de relaciones o vinculación con lo que es la repercusión social, ¿no? Que tiene ese posible beneficiario del premio, como puede ser la alcaldesa o Bartolo Pérez Sánchez de Medina. En definitiva, bueno, pues se ha intentado abarcar un poco de todo para que esté todo ahí en la olla metido. El jurado sea muy, muy objetivo. Mientras más objetividad, mejor. Ellos van a puntuar además también con un sistema que habéis establecido vosotros, en el que, bueno, pues sistema por puntos. Tantos puntos para esto, tantos puntos para aquello, para que sea, como decís también, la valoración de la manera más objetiva posible, ¿no? Posible, exactamente. La valoración, como se escribe ahí, está de 1 a 7 en la valoración académica. Y después hay 3 puntos de libre elección, digamos, que ahí es donde entra el jurado ya en serio a valorar cuántos puntos se da por cada curso o cada actividad que haya hecho fuera, ¿no? Entonces, por eso está englobado un poco de todo. Hay profesores de Ubrique, hay profesores que son de fuera, que tienen que valorar, bueno, porque a lo mejor a Dubrique le parece mejor una cosa, pero al de fuera le parece mejor otra, no sé, que haya estudiado la historia de no sé qué, ¿no? Entonces, por eso ha querido hacer una mezcla muy grande para que sea lo más objetivo posible. Es que se ha cogido todo el mundo de Dubrique y han valorado más solo, exclusivamente lo de Dubrique. No, hay gente de Cádiz, hay gente de aquí de Dubrique, hay una notaria, está la alcaldesa. O sea, yo creo que se ha hecho con la mejor intención. Lo de la notaria le da el puntito de oficialidad. Bueno, es el notario. Tiene que ser que firme el premio. Más legal imposible, ¿no? Bueno, se le da muchísimo valor a la parte académica, porque como decía, de 0 a 7 puntos es lo más principal, pero también lo determinante quizás a la hora después de igualdad de condiciones en lo académico, pues sería esas relaciones sociales, ¿no? En el caso de la segunda modalidad, de los estudiantes de posgrado, sí que se lo académico se valora no tanto, porque son solo 5 puntos, y el resto pues se relaciona con la vinculación al sector de la marroquinería y también el tema de las actividades culturales en las que hubiera podido participar, científica, social, humanitaria, etcétera, y luego pues esos estudios complementarios, donde van ahí enfocado el máster de posgrado que quieran realizar, evidentemente, ¿no? Es lo que decíamos al principio. Exactamente. Es igual, básicamente, lo que pasa que se han cogido menos puntos, pero básicamente muy parecido. La idea es la misma. La idea de puntuación es la misma en todo. Un gran porcentaje el tema académico, pero luego yo creo que el que va a decidir quién se lo lleva va a ser las otras cosas, las actividades sociales, estudios complementarios y todo lo demás, que es lo que ya realmente, porque como nos comentaban los directores de Ubrique, de los institutos, hay muy buenos expedientes en Ubrique. Puede haber, cada año puede haber 4 o 5 matrículas de honor. No, y más. Nos comentaban que salían más de las que la gente se piensa. Y entonces, claro, eso ya en puntuación académica ya son 7. Si se presentan esos chicos. Claro. Entonces, donde va a estar el quid de la cuestión va a ser en el otro tema, en el tema más de las actividades que haya hecho extraescolares, de asociaciones, en fin. Yo creo que ahí va a estar porque, según nos comentan, hay muy buenos expedientes en Ubrique. Esa difusión, esas reuniones previas con los, imagino, directores de los centros educativos, dos institutos con bachillerato, ¿no? En este caso Cumbre y Los Remedios. Cumbre y Los Remedios, exactamente, con ellos así. Y entre esos dos centros, entre 4 o 5 matrículas de honor, ¿no decías? No, más. Yo entendí. O sería 4 o 5. Creo que era uno. A Ignacio, creo que nos dijo que 8 o 9 entre los dos. Claro, o los dos. Claro. Sí. Que es muy, vamos, que hay buenos expedientes en Ubrique. Sí. Cada año nos sorprenden, además, ¿no? Y ahora con las redes sociales se da a conocer con facilidad, ¿no? Ese tipo de información. Bueno, hemos hablado del jurado, de la valoración. Vamos a hablar también de la publicación del fallo del jurado. En la base se recoge que la primera semana de julio, pero si se amplía el plazo, pues lo dejaríamos para un poco más tarde. A finales de julio, ¿no? Seguramente. De julio. Exactamente. Nos iríamos un poco más tarde. Ya te digo, por el tema del fallo que hemos tenido nosotros con el tema del papel y, bueno, seguramente lo daremos a finales de julio. En diciembre. Para darle más oportunidad a los niños que se puedan presentar. La presentación del premio, o sea, será ya la En diciembre entrega de... queremos hacer un acto, un poco así más eso, para que venga el chaval que le haya tocado y demás, o los chavales que le hayan tocado, con su familia y hacer un acto un poco más... Haciéndolo coincidir con Navidades, que es una época un poco también muy más bonita, especial, ¿no? Más especial. Entonces, un poco así es la idea de hacerlo en diciembre, en la entrega. ¿Qué expectativas de participación tenéis vosotros? No tenemos ni idea. Ni idea. Ya tenemos ni idea. Llevamos 3 días con este tema. O sea, esperamos que bastante. Haya mucha aceptación, pero no tenemos ni idea, la verdad. No sabemos. Pero ya te digo, no tenemos ni idea por la premura que hemos tenido. O sea, por el tema de que vamos muy corto de tiempo. Yo entiendo que para el año que viene debe haber mucho más. Porque ya te digo, si hay niños que creen que solamente se pueden presentar los que tengan matrícula de honor, están equivocados. Están equivocados porque una persona con un 8 y con mucha cosas vida externas hechas aparte puede ganarle a uno con matrícula de honor. Claro. O sea, yo no me quedaría en que, bueno, que se presenten los 10 mejores de los institutos. No. Aquí se tiene que presentar mucha gente porque a lo mejor va a haber gente pensando que se va a presentar no sé quién que no se va a presentar. Claro. Y entonces ahí está la oportunidad de presentarse el que lo está pensando. Entonces, yo creo que se deben de presentar todos los que puedan porque no es vinculante que tengas una matrícula de honor para que te lleve el premio. Además son, como quien dice, 3 premios, no es un primero y 2 accesos. Claro, son un primero y 2 accesos, claro. Uh-huh. O sea, serían ya 3 personas. Las que recibirían, las que serían en cierto modo becados, ¿no? A través del premio. Correcto. Bueno, pues eso en cuanto a las expectativas. Las próximas convocatorias, nos decíais que esto se va a prolongar en el tiempo, ¿no? Nuestra idea es que... Y mantener el proyecto. Mientras que podamos, lo vamos a intentar mantener, ¿no? Esto también tenemos que ver cómo va este año. Te digo, el año que viene no vamos a llegar tan tarde, seguro. Y esperamos, mientras más años dure esto, mejor. Mejor para todos. Y quién sabe si en un futuro pues hay otro tipo de premio o hay premio o otra cosa. La idea es ver también cuál es la aceptación del pueblo hacia el grupo de empresas nuestro en base a todo esto que estamos ofreciendo, ¿sabes? Pero tampoco sabemos cuáles son las expectativas. Con la premura que hemos tenido, la verdad es que es complicado ahora mismo. Llevamos 3 días, como quien dice, con este tema. Entonces, todo se verá. La idea es continuar en el futuro. La mejor difusión para que la gente conozca el premio, bueno, ya sabéis, aparte de Radio Ubrique, por supuesto, son los propios trabajadores, ¿no?, del grupo de empresa. Sí. A ellos sí que se les ha informado. A todos. Sí, nosotros el mismo día que se recibió el papel, se repartió en todas las fábricas nuestras, se repartieron los papeles y alguna fábrica que me lo ha pedido también se la hemos dado, porque claro, hay muchísima gente que nos ha enterado, ¿no? Entonces, ante todo, antes de terminar, quisiéramos darte las gracias por haber contado con nosotros para poder difundir esto, porque sí, bueno, de verdad que esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros a que se conozca. Que en la fábrica todo el mundo escucha Radio Brick, que prácticamente todo el mundo, ¿eh? Así, claro. Sí, con... Eso es bueno, para estar enterado, o sea, lo que ocurre en el pueblo. Todo lo que pasa en Brick lo saben en los talleres. Sí, sí. Con lo cual, pues, muchas gracias por contar. Con gracias nosotros. A vosotros por venir por aquí e informarnos de este premio académico Familias Valle y Piña Invercumbre 2017, que se pone en marcha en esta primera edición, y que, bueno, pues va a beneficiar a los estudiantes ubriqueños, a los estudiantes brillantes ubriqueños y también a aquellos que han contribuido socialmente al bienestar de nuestro municipio. Todo ello repercutiendo en el sector de la piel, de la marroquinería, que en definitiva es de lo que vivimos todos aquí. Exacto. En nuestra localidad. Correcto. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Antonio Valle Cristóbal de Piña. Gracias. Buenos días.